Muy buenos días, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este ya el séptimo programa de Desestrésate. Yo soy Laura Ríos y los estaré acompañando hasta las 11 más o menos, si ustedes me lo permiten. Hoy les tengo preparado un tema muy especial, el cual es dolores de cabeza. Ay, ay, ay, no es por nada, pero soy especialista en el tema. Híjole, híjole, híjole. Son horribles los dolores de cabeza. A mí de plano puedo tener lo que sea, definitivamente lo que sea, pero mientras no tenga dolor de cabeza, para mí es estar bien. De verdad, a mí sí me pegan mucho los dolores de cabeza. Entonces, este programa lo tengo dedicado para hablar de estos fastidiosos problemas, cuáles son sus causas y también soluciones para este dolor de los dolores de cabeza, ¿no? Es bien sabido que, híjole, existen un sinfín de tipos, perdón, de dolores de cabeza y también gran causa, bueno, son muchas las causantes de estos dolores de cabeza, ¿no? Entonces siempre hay que tener bien identificado cuáles son las causantes, porque de nada te sirve tomar un analgésico si no eliminas la causa del dolor de cabeza, ¿no? Porque ponle, si te tomas tu aspirina, lo que sea, te puede que te tranquilice el dolor, pero solo por un momento, porque no has eliminado por completo el origen del dolor, ¿no? Entonces, ahí el detalle. Hay que saber combatir de raíz el dolor de cabeza, no nada más con pastillitas. Además, bueno, híjole, yo ya estoy en un grado que la aspirina de plano ni cosquillas me hace. Paracetamol fuertísimo, que es lo que te dan en el seguro, tampoco. Yo necesito algo mucho más fuerte y potente. Entonces también hay que tener mucho cuidado con lo que tomamos en casos de dolores de cabeza. Obviamente, pues procurar no automedicarnos para no volvernos dependientes a cierto fármaco, ¿no? Bueno, cuando ocurre un dolor de cabeza, se tiende a tomar un analgésico sin pensar que el dolor puede ser consecuencia de un trastorno que no está en la cabeza, sino en otra parte del cuerpo. Yo creo que los dolores de cabeza son algo así como alertas, como que tu organismo, algo está fallando en tu sistema y es como si se prendiera un poquito con el dolor de cabeza, ¿no? De que aguas, puede ser que te vayas a enfermar, que estés muy estresado, que qué más podría ser, que andas crudo, no sé, sin fin de cosas, ¿no? Son alertas los dolores de cabeza, y no nada más los dolores, también algún otro tipo de dolor en el cuerpo. Tampoco faltan quienes ofrecen remedios caseros para el dolor de cabeza, como la aplicación de rodajas de papa cruda o infusiones de diversas plantas, desconociendo que existen alrededor de 150 causas para que se produzca una cefalea. Y hasta que no se encuentre la causa, no se solucionará el problema. Es aquí lo que les digo, ¿no? De nada te sirve tomar una pastillita si no eliminas la verdadera causa del dolor de cabeza. Vamos a describir algunas de las causas más comunes del dolor de cabeza para que cuando lo padezcas puedas identificar su origen y solucionarlo definitivamente. Bueno, algunas de las causas y soluciones del dolor de cabeza. Bueno, yo creo que no es necesario decirles que por los médicos es más conocido como cefalea, ¿no? Para nosotros los que no estamos tanto involucrados en términos médicos, pues un dolor de cholla o algo así, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de maceta, dicen por ahí. Bueno, entonces, todos estos términos es equivalente a una cefalea. Bueno, los llamados ataques de hígado, de vesícula o las indigestiones pueden presentar primero un fuerte dolor de cabeza en forma de latidos y puede aparecer varias horas después de haber comido algo que causó el problema. Aguas con eso, es como una intoxicación y después pues la cabecita te indica que uy, lo que comiste no estaba bien, híjole, híjole, híjole. Bueno, cuando se sospecha que se pueda haber un trastorno digestivo, conviene tomar, además del analgésico, algunas gotas para el hígado, porque hasta que no se solucione el problema, el dolor de cabeza no pasará y si lo hace, volverá a las pocas horas. Entonces más vale atacar la causa, ¿no? No nada más ahí como que, ay sí, para ya no sentir el dolor, porque al fin y al cabo, después de un ratito te va a regresar el dolor de cabeza. El dolor de cabeza que sucede a la mañana siguiente de haber tomado mucho alcohol necesita, hoy Carlos, pon atención en esto, por cierto, saludos a Carlos que está en controles, también saludos a Rafa que está aquí en cabina, estudia y estudia, ¿verdad? Bueno, saludos para ustedes muchachos. Regresando, Carlos, pon atención. El dolor de cabeza producido cuando se ha tomado mucho alcohol necesita, para aliviarse, además de una pastilla calmante, tomar la mayor cantidad de agua posible para ayudar a limpiar y oxigenar la sangre que irriga el cerebro. Bueno, recuerdo que en la prepa, en la clase, recuerdo que era psicología, la maestra nos decía, bueno... ¿Y quieres? ¿Cómo? ¿Y quieres? La maestra se llama Isa no sé qué. Bueno, pues la maestra nos decía, no, sí, muchachos, ya sabes, nosotros chavitos, ¿no? Todavía, unos niños prácticamente. Pues que nos enseñáramos a tomar, ¿no? Que nos pusiéramos nuestras primeras borracheras, pero preferentemente en casa, ¿no? Para que la destanteada fuera en casa y no correr riesgos. Y sí, pues después de la explicación del dolor de cabeza, es que cuando tomas, ingieres mucho alcohol, te deshidratas muy fácil, muy rápido. Entonces, nada mejor para aliviar los dolores de cabeza de la cruda que tomando mucha agua. Si el alcohol hace que te deshidrates, pues ánimo, agua. Yo no acostumbro a tomar mucho, pero eso es lo malo, de que no acostumbro a tomar mucho y cuando me tomo una cervecita, ¡woo!, ya ando toda happy, ¿no? Bueno, no tanto así, pero lo que hago cuando salgo con mis amigas y tomamos una cervecita o algo así, sí, empiezo a tomar cervecilla o algo, pero ya cuando empiezo a sentirme mareadita, agua. Sustituyo la cerveza o la bebida alcohólica por agua. Y hasta que siento que vuelvo a la normalidad. No, agua natural, así natural. Agua del... ándale, de Jamaica. Bueno, el chiste es que sea algún otro líquido que no contenga alcohol para hidratarte, ¿no? Si no, vas a seguir en las mismas. ¿Qué les iba a decir? Bueno, sí, ya, recordé. Entonces, una vez que sigo ingiriendo agua y hasta que se me baje como lo mareadita, puedo volver a tomar la bebida alcohólica. Y esto pues hace que la deshidratación no sea grave, severa, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que yo les doy. Carlos, toma nota. Entonces, ya sabes, estás con la cheve, un vaso de agua, un vaso de cerveza, un vaso de agua, un vaso de cerveza, y así, para que no te deshidrates y vengas con dolores de cabeza. Ay. Pues bueno, la falta de sueño es otro de los factores que pueden causar dolor de cabeza y sensación de embotamiento. Las personas que padecen de insomnio suelen sufrir estos dolores con mucha frecuencia. Y una vez que se logra normalizar este problema, los dolores desaparecen por sí solitos. Ay, aquí yo sí también vuelvo a ser experta. Es que les digo que yo, mi cabecita siempre anda como que, Laura, no has dormido, Laura, te falta agua, Laura, andas estresada, y así, ¿no? Yo soy algo perezosa. No es floja, ¿de acuerdo? Perezosa. Me encanta dormir, me fascina dormir, de verdad, cuando puedo. Correcto. Sí. Entonces, por mí, de verdad que fascinada, dormía 10 horas diarias, pero pues lástima. Quería trabajar y estudiar, pues duerma 5 horas diarias, ¿no? O a lo mejor un poquitito más. Pero sí, es muy pesado no dormir lo que el cuerpo necesita, ¿no? Yo les digo, yo sí requiero mínimo, así mínimo, 8 horas diarias. Y cuando no duermo ese tiempo, es como que el agotamiento, el dolor de cabeza. Entonces, procuren dormir sus horas adecuadas. Nada de 4 horas, 3 horas. No, de verdad que... ándale, Carlos dice que 8. Sí, ¿verdad? Estás apoyando... 8. Le estás apoyando el bienestar del cuerpo. claro, claro. Sí, de verdad es que no hay que mortificarnos. Igual y nuestro ritmo de vida es como muy acelerado, pero pues cuando así sea, en los tiempos libres, cuando estamos en casa o algo así, pues una pestaña, un sueñito, ¿no? Una siesta. Apagas todo, prendes el aire o el ventilador y te metes a la cama, ¿no? Para descansar. Sí, bueno, tengo tiempo que no tomo una siesta gracias a esto de trabajar y estudiar, pero bueno, ahí tengo los domingos para desquitar. Los domingos, en serio, que es cuando me levanto tarde. Digo, no, ni qué alarmas, ni qué nada. Déjenme dormir. Bueno, los problemas de visión son otra causa muy frecuente del dolor de cabeza. Entonces, hay aguas con los que tienen como problemitas con los ojos y no usan lentes. ¿Por qué? Porque pues estás forzando de más la vista para enfocar y para poder leer, ¿no? Entonces, este esfuerzo se manifiesta como un cansancio del cerebro y como se siente cansadito, pues también te va a generar un dolor de cabeza. Híjole, ahí viene otro punto muy, muy bueno que genera el dolor de cabeza, el cual es el estrés. Bueno, el estrés y la tensión nerviosa provocan fuertes contracturas en los músculos del cuello y la nuca, que además, además de presionar los nervios, impiden que haya buena irrigación sanguínea y oxigenación en el cerebro, causando frecuentes y muy fuertes dolores de cabeza que comienzan en la nuca y luego se van extendiendo. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, si se está consciente, si se está consciente de estar padeciendo estrés, los relajantes musculares pueden aflojar los músculos, disminuyendo las cefaleas. El dolor de cabeza puede ser síntoma de un estado gripal también o de una infección de la garganta. Es conveniente, ante la sospecha de estar a punto de padecer alguna infección de, pues, respiratoria, ¿sí? Hay que tomarnos la temperatura y en caso de que sea alta, pues hay que acudir al médico, ¿no? Porque pues eso es un síntoma de que algo anda mal. A mí también, híjole, cuando me enfermo de la garganta, me da el dolor de cabeza, pero son como por 3 días, así de plano, ni paracetamol, ni ibuprofeno con cafeína, ni Sedalmer con 5 cocas, nada. Absolutamente nada me quita el dolor de cabeza. Entonces, es como les digo, hay que ver cuál es la causa de ese dolor para eliminarla. Ahí, por ejemplo, yo identifico que la causa es una enfermedad de la garganta, por lo general en mi caso, ¿no? Entonces, lo que hago, si ya sé que el dolor de plano no me le va a quitar nada, pues ir al médico. Muchas veces, a mí, no sé si ustedes, siento el dolor de cabeza como 3-4 días y yo así de que, ay, mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza. Entonces, muchas veces no se siente la infección de garganta, ¿no? Sino la pura cabeza. Pero pues, si sabes, más bien, si conoces bien a tu cuerpo, ya más o menos sabes qué onda, ¿no? Y dices, bueno, este dolor de cabeza ya me parece familiar, es más o menos cuando me enfermo de la garganta, bla, bla, bla. Entonces yo digo, bueno, ya sé que ni tomando 1000 paracetamol de 500 se me va a quitar la cabeza, el dolor de cabeza. Pues entonces voy al médico, ¿no? Para que solucione la infección de la garganta y así poder solucionar el dolor de cabeza. Hay algunas otras veces en que me enfermo de la garganta y el dolor de cabeza no está presente. Entonces, de verdad, aunque yo ande casi casi sin poder hablar, mientras no me duela la cabeza, para mí es estar de maravilla. De verdad, híjole, los dolores de cabeza sí, en serio, que me tumban y me tumban muy, muy, muy fuerte. Otro punto que les comentaba es los dolores de cabeza por cuestiones del estrés, y estos se los voy a comentar regresando de la siguiente cancioncita, que no recuerdo cuál es. Adele con Love Sop. Desestrésate. Martes 9 de la mañana a través de Radio José FM y Radio José Network. quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Regresamos con esto que es Desestrésate cuando son las 10:41. Bueno, si es que el reloj de aquí de la computadora no anda mal. No es cierto, son las 10:34. ¡Au! Yo ya que me quería ir a mi clase. No. Ay, pues. ¡Oh! Ay, pues entonces continuamos con esto de los dolores de cabeza. Les mencionaba que voy a hacer mucho más énfasis en uno que es el dolor de cabeza por causa de la tensión, por la tensión, ¿no? Tensión, estrés, demás. Entonces, ahorita aguántenme un minutito y ahorita les echo esa información, ¿va que va? Bueno, pues mientras les voy a platicar también. Cuando el dolor de cabeza comienza en la frente, encima de la nariz, se le conoce con el nombre de cefalea sinusal y puede tratarse de sinusitis. En estos casos, la recomendación es la consulta médica. Entonces, hay que tener bien identificado, ¿no?, cuáles son los síntomas que cada uno de nosotros padece para, pues, poder atacar definitivamente la causa del dolor de cabeza. Bueno, las malas posturas al dormir, o el masticar o rechinar los dientes involuntariamente pueden causar dolores de cabeza por las mañanas. Las malas posturas, pueden corregirse cambiando las almohadas o el colchón. Y esto de rechinar los dientes con ayuda de un odontólogo y unas buenas bandas que se colocan en los dientes al acostarse. O una manzana, ¿no? Muerdes una manzana para evitar que te rechinen los dientes. Bueno, no, porque luego te asfixias. Que al señor Dani le pasa eso. Dicen las malas lenguas. No se crean, como que. A ver. Ay, permítanme tantito, por favor. Listo. Ay, no se me duerman, espérenme. Es que creo que mi procesador es más rápido que el de la computadora y por eso se me duerme la computadora. Pero bueno, regresamos, ahora sí. La hipertensión y el colesterol elevado pueden producir dolor de cabeza. Si se tiene tendencia a padecer estos problemas, hay que tener control sobre ambas, cuidando la alimentación y realizando caminatas diarias. Como ya les había comentado en programas anteriores, pues hay que cuidar la salud, ¿no? También hay que alimentarnos adecuadamente para evitar todo esto del colesterol, de la hipertensión y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, pues, como les decía, sirve que te alimentas bien, disfrutas de una buena comida y aparte vas a estar bien sabrosote, ¿no? Y todos te van a desear. Si vienes aquí a Cusey, te van a buitrear. Ay, qué buitre me dejé ver. Perdón, pero es que soy de Cusey, ¿qué quieren que haga? Perdón, regresamos a la normalidad. Bueno, ¿cuándo hay que recurrir rápidamente al médico? Si además del dolor de cabeza hay rigidez en el cuello y nuca. Si se puede tomar analgésicos, aunque tomes analgésicos, el dolor no cesa o va en aumento. Si el dolor de cabeza está acompañado por hormigueos en las extremidades, cuando está acompañado de fiebre o escalofríos, cuando el dolor es frecuente o dura varios días. ¡Ay, mamá! ¡Híjole! También si se está acompañado de mareos y vómito, si se presenta además enrojecimiento o dolor en uno o ambos ojos, si hay algún problema para coordinar el habla o los movimientos, cuando el dolor de cabeza se está acompañado de visión borrosa o distorsionada, si se siente zumbidos en los oídos, si el dolor es mucho más fuerte de lo habitual, entonces... Si ustedes presentan estos síntomas, pues hay que acudir al médico, ¿no? No hay que... Híjole, pues hay que procurar no autorrecetarse. Bueno, pues también hay que reconocer cuáles son... Hay diferentes tipos de dolores de cabeza, ¿no? Hay que reconocer cuando es migraña y cuando es un simple, entre comillas, dolor de cabeza. Una de las grandes diferencias entre el dolor de cabeza... que no es migraña, digamos, es que los dolores son bilaterales. Yo sufro de migraña, o creo que es migraña, y los dolores no son bilaterales, sino que son en una sola parte. No te da, digamos, dividiendo el cráneo, no te da el dolor de ambas partes, sino que te da de una sola el dolor. Y a veces son punzadas, ay, ay, ay, ay, ay, horribles, horribles, horribles, de esas. Bueno, a mí me ha pasado que de plano a veces ni caminar puedo porque la cabeza siento que, ay, ay, ay, ay, ay, me estalla. Entonces, hay que identificar. Otra de los identificadores de la migraña es que por lo general viene acompañado de auras. Bueno, y van a decir a lo mejor, ¿y qué es eso de las auras? ¿Lucecitas o qué? Sí, a veces las auras son diferentes síntomas que se te presentan, que se aparecen antes del dolor de cabeza. Muchas veces puede ser el ya conocido las lucecitas que llegamos a ver. A mí me pasa que son como, híjole, ¿cómo decirlos? Como lucecitas que aparecen y te iluminan todo. Y después de que aparecen esas lucecitas... Ándale, bien cósmico todo. Te viene el dolor de cabeza. Entonces, cuando presentas estas auras, es muy probable que sea migraña. Muy probable, ojo, no digo que sea. ¿Qué otras auras? Las náuseas. A veces te dan náuseas antes de que se aparezca el dolor de cabeza. Esa es otra aura. ¿Qué otro te da? ¿Qué otra síntoma? Son las auras, las náuseas. Ay, ay, ay. ¿Qué otras? Bueno, son las que recuerdo con el dolor de cabeza, ¿no? Entonces también aguas cuando el dolor es unilateral, porque eso es un identificador de que es migraña y no un dolor de cabeza normal o habitual, ¿no? El dolor de cabeza normal, digamos, cuando no es migraña, se caracteriza porque sí es bilateral, o sea, también si dividimos nuestro cráneo o nuestra cabecita en dos partes, si se presenta, por decir, del lado izquierdo, también se te va a presentar del lado derecho. O sea, va a ser, es algo, digamos, como una jaqueca, te da en de las dos partes, no solo en una parte. Bueno, pues ahora sí vamos a comentar esto que es la cefalea tensional, que yo creo que a muchos de nosotros los universitarios o a lo mejor ustedes que trabajan, que tienen sin fin de actividades, les suele afectar esto, ¿no? Bueno, la cefalea es un padecimiento ampliamente generalizado en la población y representa uno de los principales motivos de consulta, tanto general como neurológica. Y yo formo parte de esa estadística. Sí, porque yo tengo, digamos, como les comenté, sufro de dolores de cabeza y estoy yendo al médico. Al principio sí fue como que, a ver, dígame si es migraña, si no es migraña, si qué onda. Pero el chiste es de que te evalúen, ¿no? Al principio, pues sí te van a hacer como... una serie de preguntas o te van a evaluar de cierta forma, pues para poder darte el medicamento adecuado, ¿no? Porque pues, si lo mío sí es migraña y me dan paracetamol o aspirinas, me van a dar en la torre, porque de plano eso no me va a quitar el dolor de cabeza. Yo les voy a contar mi experiencia. Casi desde la secundaria sufro dolores de cabeza. No eran tan fuertes como hasta hace poco solían ser. En la secundaria sí era de una aspirina, dormir y se me quitaba. En la prepa los dolores de cabeza eran muy de vez en cuando, me venían muy de vez en cuando, pero una vez que ingresé a la universidad, ay, me dio en la torre, de verdad. Fueron cada vez mucho más frecuentes los dolores que yo identificaba como dolores migrañosos o dolor de cabeza por migraña. Me daban aproximadamente, ¿qué será? 3-4 veces por semana. Era de verdad un martirio estar en la escuela así y luego irte a trabajar. Y así con el cochino paracetamol que no te beneficia nada. Bueno, pues yo les digo, fui al doctor para ver si... sí, en realidad era migraña o si era algo más, ¿no? Entonces, el chiste es de que me dijeron, bueno, vamos a tomarte una radiografía para ver si tienes algo en la cabeza, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Me tomaron la radiografía y fui con el médico para que la viera, ¿no? Para que checara si había algo anormal en la radiografía. Lo que me dijeron era que se veía una nube oscura en la parte occipital de mi cabeza. Entonces me recetó otra vez paracetamol, pero ahora me mandó con el neurólogo para que me evaluara. Una vez que asistí con el neurólogo, pues él me hizo otra serie de evaluaciones, ¿no? Recuerdo que cuando asistí con él, me hizo una serie de preguntas. A ver, Laura, ¿estudias, trabajas, qué estudias, a qué te dedicas, sufres de estrés, cómo te alimentas, cuál es tu peso? Bueno, yo creo que todo esto es para poder diagnosticar mejor el dolor de cabeza. También me hizo como un examen motriz, digamos, y me sentó, me pegó con el martillito en las rodillas, me puso a caminar como modelo en el consultorio, no como modelo, pues, pero pues sí, siguiendo una línea, sigue la línea, a ver si no me iba chueco, lo logré, es que me iba borrachita, ¿verdad? Bueno, pues te hacen una serie de evaluaciones para... preguntas y exámenes, pues para poder diagnosticar mejor esto. Ahora lo que estoy esperando es una tomografía para ver, más bien para que ellos vean, porque yo que voy a ver, para que ellos vean si en realidad hay algo en mi cabecita o si el dolor de cabeza se presenta por algún otro factor, ¿no? Entonces, con la tomografía estaríamos descartando lo que son factores físicos. Entonces, por ahí va la cosa. Esperemos que todo bien, esperemos que todo bien. Bueno, pues a continuación vamos con una cancioncita. A continuación, esto que es Tu Luz de Azul Violeta. Suficiente

regresamos con esto que es Desestrésate cuando son ya las 10:55. Es hora de irnos al recreo, muchachos. Ay, sí, ¿verdad? Me sentí la primera. Perdón, me rió el simple. Ay. Bueno, pues continuamos con esto de los dolores terribles, asquerosos de cabeza. Estamos comentando aquí Rafa, Dani y yo que nos marea. Bueno, en cabina hay como un colchoncito especial. No sé, es como absorbentes, dice Carlos. Bueno, es para que proteja del audio, ¿no? Entonces la cabina está forrada con estos. ¿Saben qué parece? No esponja de trailero. Parece como los empaques donde ponen los huevos, que es un cartón gris y que ahí acomodan los huevos. Así parece, pero como un poquito más chiquitos, como para huevos de golorniz, pero está cubierta toda la cabina. Entonces, con la luz que tenemos, ay, se ve medio raro. Entonces, esto hasta nos puede ocasionar dolores de cabeza. Fíjense. Ay, no. Entonces, pues ya somos tres personas que nos marea el forro de la cabina. Pero bueno, la cabina no deja de ser bonita, a pesar de eso, ¿verdad? Bueno, yo que le tengo cariño, amor y aprecio a cabina. Bueno, basta de cursilerías. Continuamos con esto de los dolores de cabeza, con la tensión. Cefalea tensional, perdón. Pues bueno, no se han identificado plenamente las causas o los orígenes en el mantenimiento de la cefalea tensional. Sin embargo, se acepta que su origen es multifuncional. Anteriormente se postulaba como principal mecanismo la contractura de los músculos pericraneales. Se ha encontrado que existen anormalidades postulares en pacientes con cefalea tensional, comparados con los controles sanos, claro. Si como una mayor tendencia a presentar puntos gatillos en los músculos de cuello. En los pacientes ancianos la contractura muscular pues es normal, ¿no? Por la edad, porque sus músculos ya no son como los de un jovenazo. En investigaciones anteriores se han observado que en las mujeres la cefalea tiende a mejorar dependiendo del aumento de los niveles de estrógeno y a empeorar con la disminución de estos. Un estudio prospectivo se enfocó al comportamiento de las cefaleas crónicas durante el embarazo y se encontró la asociación ya descrita principalmente para migraña y cefalea tensional combinada con migraña, perdón. Otros factores que contribuyen en forma decisiva son el estrés, la fatiga, hábitos de sueño, alimentación inadecuada, perdón, e infecciones agregadas, incluso las condiciones climáticas, es lo que les decía. El estrés sí influye e influye mucho. Entonces, les comentaba yo que uno de los síntomas, digamos, para identificar la cefalea tensional es un dolor muscular, ya puede ser en el área del trapecio de la espalda, bueno, en la espalda, ¿para qué les digo qué músculo? En la espalda y en el cuello se siente algo así como que una tensión, como que los músculos muy, muy, muy, muy rígidos, entonces a veces andamos hasta todos tiesos, ¿no? Entonces cuando sucede esto, muchas veces tiene que ver con el estrés que estamos acumulando, con que no estemos manejando bien los niveles de estrés que se están presentando en nuestra vida diaria. Entonces, para esto, como les decía, hay que combatir las causas del dolor de cabeza. Entonces, si sabes qué es el estrés, pues hay que acudir con un terapeuta, ¿no? O hay que escuchar Desestrésate. Pues bueno, sí, hay que saber solucionar esto del estrés. E incluso si la si se presenta mucha tensión muscular, pues es válido tomar algunas pastillitas de estas que hacen que los músculos se te relajen. Y benditas pastillas. Y también a lo mejor hasta un masajito, ¿no? Ay. Señores, estoy estresada. Quiero un masaje. Ay. Híjole. ¿Cómo, perdón? Ah, dice Carlos que ocupa un masaje. Muchachas, ¿quién se apunta? ¿Carlos el soltero? ¿O no? Eso, Carlos es soltero, está galanazo el muñeco, el muñeco. ¡Ay! Híjole, ya otra vez me voy a poner a vitriar, tranquila. Ay, no. Pues bueno, entonces pues hay que saber identificar bien cuáles son estas causas. A ver, les voy a mostrar algo así como que un cuadro que, bueno, no mostrar, es tratar de explicar un cuadro que, perdón, es que yo se los quería mostrar, pero pues ni cómo. Ay, bueno, les voy a tratar de explicar un cuadro que identifica la cefalea tipo tensional. La cefalea tensional episódica, anteriormente conocida como cefalea por contractura muscular, cefalea por estrés, etcétera. También hay que, perdón, identificar cuál es la cefalea tensional crónica y la cefalea tensional que no cumple con los criterios. Ay, pues para esto también les quiero comentar que hay ciertos patrones o ciertas, no sé, características para denominar a la cefalea como cefalea tensional episódica, o sea que es como que te va muy de vez en cuando. La cefalea tensional crónica, que es como cuando, ay, ya tenemos que recurrir a más medicamentos o algo así. Y la cefalea tensional que no cumple con los criterios. Esta es que se te presentan ciertos patrones que, híjole, no te ayudan a clasificar qué tipo de dolor de cabeza, ¿no? Pero el chiste es de que tienes el dolor de cabeza. Pues bueno, los criterios de diagnóstico de la cefalea tensional episódica son al menos 10 episodios de cefalea que cumplan los siguientes criterios, que es cefalea que dura de 30 minutos a 7 días, cuidado con eso, al menos dos de las siguientes características del dolor. Bueno, el dolor puede tener una calidad opresiva, o sea que el dolor vas a sentir como mucha presión en el cerebro. Vas a sentir mucha opresión en el cerebro, o sea que el dolor de cabeza no va a ser punzátil. Como les comentaba, la migraña se caracteriza por ser dolores punzátiles. Son como que más o menos como se escuchan. Bueno, cuando a mí me ha dado migraña, los dolores son como que siento que el pulso del corazón está en el cerebro, como que cada pulso es del corazón es un pulso de dolor en la cabeza. Pues bueno, entonces en la cefalea tipo tensional episódica, los dolores no son punzátiles. También la intensidad va de leve a moderada, o sea que muchas veces puede ser, digamos, soportable el dolor de cabeza. La localización del dolor es de forma bilateral, o sea que los vamos a sentir de ambos lados de la cabecita. Y también no se agrava al subir escaleras o con la actividad física rutinaria similar. A veces puede ser que tengas el dolor de cabeza y tengas, no sé, que subir una caja de refrescos por unas escaleras. Y a pesar de que tengas el dolor de cabeza, no te va a aumentar el dolor de cabeza en caso de que sea cefalea de tipo tensional. Ojo con eso, porque a veces también, bueno, yo me he fijado que con la migraña haces un esfuerzo, por más mínimo que sea, incluso caminar, y te estalla más la cabeza. Bueno, pues entonces estas son unas de las características de la cefalea tipo tensional episódica. También el número de días con dicha cefalea aproximadamente pueden ser 180 días por año. O sea que te puede dar aproximadamente 180 veces el dolor de cabeza para poder considerarla como una cefalea tensional episódica. También otra de las características de la cefalea tensional episódica es que no se acompaña de náusea o vómito. Yo les comentaba que con la migraña las náuseas o el vómito es parte del aura, de los síntomas que se te presentan cuando vas a decir ¡chin! Viene el dolor de cabeza. Es como una alerta, ¿no? De que se te va a aproximar la migraña. También, perdón, tengo la vocecilla como un poquito dañada. ¡Es increíble! ¡Válgame Dios! ¡Ay, ay, ay! Otra de las características. otra oportunidad. Ay. Perdón, ya. Perdón. Bueno, otra de las características de la cefalea tensional episódica es que está presente, solo se puede presentar la fotofobia o la fonofobia, nunca las dos juntas. ¿Qué es eso? Pues bueno, la fotofobia es cuando nos da migraña, no soportas la luz. La fotofobia es que cuando no soportas la luz. La fonofobia es cuando no soportas el ruido. No sé si les ha tocado a ustedes que cuando les da dolores de cabeza, a veces no soportan ni el ruido ni la luz. Entonces, con la cefalea tensional crónica sí son soportables. O no soportables, sino que a veces se presenta nada más una. Puede ser que se presente nada más la molestia a la luz o la molestia al sonido, pero no se van a presentar juntas. Incluso puede ser que no se te presente ninguna de las dos, o sea que no te afecte el sonido y que tampoco te afecte la luz, y aún así la podríamos catalogar dentro de la cefalea tensional episódica. Otro de los criterios de diagnóstico de la cefalea tensional crónica, aparte de los mencionados anteriormente, son los números de días con dicha cefalea. O sea que si con la cefalea tensional episódica se presentan alrededor de 180 veces por año, con la cefalea tensional crónica, obviamente el número va a aumentar. A veces se te va a presentar, 4 o 5 veces por semana durante todo el año. Entonces esto ya es un factor para denominarlo como crónica, como cefalea tensional crónica. Entonces mucho ojo con esto, hay que saber identificar qué tipo de cefalea, de dolor de cabeza es el que se nos presenta a nosotros, ¿no? Pues para poderles dar para poder ir al médico y sí explicarle todo esto, ¿no? Porque en base a lo que nosotros le expliquemos, el médico nos va a poder dar un tratamiento de acorde a lo que en realidad necesitamos. Porque a lo mejor sí se nos pasa explicarle ciertos puntos que nosotros sentimos, nos va a recetar algo que a la larga va a hacer que se modifique el tipo de cefalea y que sea todavía mucho más difícil diagnosticarla con el medicamento adecuado, ¿no? Entonces sí, por favor, hay que tener mucho cuidado con esto. Al tratarse de un problema, pues bueno, les comentaba, cuando es por cefalea tensional, ya sea crónica o aguda, hay que saber identificar las causas, que por lo general es el estrés, los hábitos de alimentación, las horas que dormimos, son las principales, ¿no? Entonces hay que saber identificar si te está doliendo la cabecita y de repente dices, chin, es que nada más llevo durmiendo 4 horas diarias toda esta semana, aguas. Entonces, sí, a lo mejor tomarte un analgésico. Hay a quienes les hace una aspirina, hay a quienes no les hace. Entonces tomarte algo de acuerdo a lo que tu cuerpo necesite, ¿no? O algo mucho mejor que te recete el médico, ¿no? Que te diga, tómate paracetamol de 350, de 500 o miligramos o algo así, ¿no? Algo que sepas que en realidad te va a hacer efecto. En ese caso, si sabes que tu dolor de cabecita es por falta de sueño, pues caray, en una oportunidad que tengas a dormir un ratito, te tomas antes una pastillita a dormir y vas a ver que te vas a levantar como nuevo. Para eliminar la causa es, por ejemplo, si has detectado el estrés, pues hay que identificar cómo reducir estos niveles de estrés, ¿no? Yo sí les recomendaría ir con un terapeuta o aplicar algunas de las técnicas de... ¡Ay! Se me fue la palabra. ¡Chan, chan, chan, chan, chan! A ver. Recreativas, exacto, lo que hablé el programa pasado, ¿no? Y si sabes que estás estresadito, pues a lo mejor si sales un ratito con los amigos o algo así, te vas a relajar y el dolor de cabeza va a desaparecer. Entonces, híjole, sí hay que tener mucho cuidado con esto de los dolores de cabeza. Hay que saber identificarlos. A mí el doctor, el neurólogo, me recomendó llevar algo así como un diario, porque también hay ciertos alimentos que desencadenan un dolor de cabeza. Yo, por ejemplo, tengo prohibido comer embutidos, harinas, salchichas, picante, refresco, café, condimentos, chocolates. Se supone que tengo prohibido. Entonces, se supone, el doctor dijo, pero no lo hago. No, es que lo que pasa es de que hay que saber identificar también qué tipo de alimento te desencadena un dolor de cabeza. Por ejemplo, yo acostumbro comer estos alimentos, que es el queso, que la salchicha o algo así, pero también tengo algo así como un diario de dolores de cabeza. A veces cuando se me presenta el dolor de cabeza, tengo que analizar, bueno, ¿qué comí? Que si comí chiles rellenos con mucho queso y algo así, tengo prohibido, bueno, no prohibido, sino que debo de tener mucho cuidado con estos tipos de alimentos, porque el chile, por ser un alimento irritante, me puede desencadenar el dolor de cabeza. Y aparte, si agregamos que lleva queso, y para los que sufrimos migrañas el queso está prohibido, pues yo en mi diario anoto, bueno, es que tal día comí chiles rellenos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y ya cuando vaya con el médico me va a decir, ah, mira, es que a lo mejor este alimento es el que te está desencadenando los dolores de cabeza. O es como para ir viendo o descartando opciones del tipo de dolor de cabeza. Uy, no más. Cabeza, perdón. Que parezco. Ay, perdón, es que ya se me están cruzando los cablecitos. Permítanme decirle que esta cabina está... ¡Híjole! ¿Por qué no me traje el traje de baño? Está de verdad muy, muy calurosa. Entonces creo que esto me está afectando. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Pero bueno, ahorita que salga de aquí me voy a ir a la playa, me voy a poner mi traje de baño y me voy a divertir para olvidarme de todos los dolores de cabeza. Aparte se acerca el fin de semana, hay que estar puente de una vez, ¿no? ¡Adiós a las clases! ¡Vámonos a la playa! Sí, sí. ¡Ey! Pues bueno... híjole, es de verdad que este tema abarca muchísimo y pues desafortunadamente se nos terminó el tiempo, es hora de ir a clase, que por cierto ya son las 11:12, voy a llegar tarde a mi clase, pero bueno, el chiste es de que espero que les haya sido de provecho este tema. Antes quiero mandar unos saludos muy especiales. Híjole, el programa pasado, mi prima, un saludo por cierto muy grande para ella, Isabel Barajas Chávez, me pidió le mandara saludos a sus tíos Teresa y Ángel, que dice que los extraña mucho. Ay, ay, ay, ay, ay. Pues bueno, espero pronto se vean y también pronto verlos yo, los quiero ver a todos ellos. También un saludo muy especial para Luis Adán, para Cheque Jerry, para César Eduardo Vázquez, para Javier Corona, un saludo muy especial para él, que me pide el podcast del programa y que quiere escuchar sus saludos. Entonces, aquí están los saludos, Javier. Bueno, a él me gusta decirle más Corona. Me trae ciertos recuerdos, ¿verdad? Corona, corona, corona, corona. Saludos para él también. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. De verdad espero haberlos hecho desestresar. Espero que tomen en cuenta cuáles son los síntomas que ustedes presentan cuando se les presenta, valga la redundancia, los dolores de cabeza. Hay que saberlos identificar. También cuando son muy recurrentes, cuando los analgésicos ya no te funcionan, es necesario asistir al médico para que él te valore adecuadamente y para que te dé algo que en realidad te vaya a eliminar los dolores de cabeza, ¿no? Pues bueno, no quisiera irme, pero tengo que, antes, pues saludos a Carlos, que estuvo apoyándome en controles. Ángel, ¿dónde estás? Y el señor Ángel, desaparecido, ¿verdad? Caray, caray, caray. Andan los Panamericanos. Andan los Panamericanos. Bueno, pues un saludo muy especial para Ángel, también para Rafita. Saludos. Pues bueno, aunque no quieran, me despido. Gracias por haberme sintonizado. Y pues a desestresarse, ¿no? Los dejo con esto, un dobletito muy especial de Shakira. Bye, desestrésate. Si es cuestión de confesar, yo sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel.

eres.